La nariz de un notario por Edmundo About. Capítulo 2b. Tal fue el parecer de Monsieur Enrique Steinbourg, que no era ni lo bastante joven ni lo suficientemente curioso para desear a toda costa el espectáculo de un duelo. Y los dos turcos, hombres de buen sentido, aceptaron de un modo provisional la reparación que se les ofrecía, pero pidieron que se les autorizara para ir a consultar con Aybas. Los otros dos, entre tanto, esperaron allí mismo que regresasen de la embajada. Eran las 4 de la madrugada, pero el marqués no quiso dormir, pues no se lo permitía su conciencia. Estaba decidido a dejarlo todo arreglado antes de meterse en la cama. Empero el terrible Aybas, al escuchar las primeras palabras de conciliación de sus amigos, sufrió un terrible acceso de cólera verdaderamente turca. «¡Ni que estuviera yo loco!», exclamó, blandiendo el chibuquí de jazmín que le hiciera compañía. «¿Pretenderéis persuadirme de que he sido yo quien con la nariz ha dado un golpe en el puño a Monsieur Lambert? Él fue quien me agredió, y la prueba es que se ofrece a presentarme sus excusas. Pero ¿a qué tanto hablar? ¿No es suficiente prueba la sangre que he derramado? ¿Puedo acaso olvidar que Victorina y su madre han sido testigos de mi afrenta? ¡Oh, qué amigos míos! No me queda otro remedio que morir, si no le corto hoy mismo la nariz a mi ofensor». De mejor o peor grado, fue preciso reanudar las negociaciones sobre esta base algo ridícula. Ahmed y el intérprete tenían el espíritu lo bastante razonable para vituperar a su amigo, pero poseían también un corazón demasiado caballeresco para abandonarle en la mitad del camino. Si el embajador Hamza Bajá se hubiese encontrado en París, hubiera zanjado la cuestión sin duda alguna, imponiendo su autoridad, pero, desgraciadamente, desempeñaba al mismo tiempo las embajadas de Francia y de Inglaterra, y se hallaba entonces en Londres. Los testigos del bueno de Aybas anduvieron yendo y viniendo entre la calle de Caen y la de Verneuil, sin lograr que el asunto avanzase lo debido hasta las 7 de la mañana. A esta hora perdió Lambert la paciencia y les dijo a sus testigos: «Ya me está cargando este turco. No contento con haberme birlado a la Tompain, se complace en hacerme pasar la noche en claro. Pues bien, marchemos. Tal vez pudiera creer que tengo miedo de cruzar con él mi acero. Pero marchemos deprisa, si os parece, y tratemos de dejar zanjado el asunto esta misma mañana. Haré enganchar el carruaje en 10 minutos y nos marcharemos a 2 leguas de París. Aplicaré a mi turco el correctivo merecido en menos tiempo del que se tarda en contarlo, y antes que los periodicuchos que viven del escándalo se den cuenta del lance, estaremos de vuelta en mi despacho». Todavía trató objeciones, pero acabó por confesar que Monsieur Lambert se veía obligado a batirse. La insistencia de Aybas Bey era de pésimo gusto y merecía una severa lección. Ninguno dudaba de que el belicoso notario, ventajosamente conocido en todas las salas de armas, era la persona elegida por el destino para enseñar a aquel Osman Lee la cortesía francesa. «Amigo mío», decía el anciano Villemorin a su cliente dándole palmaditas sobre el hombro. Nuestra situación es excelente, toda vez que tenemos de nuestra parte el derecho. El resto, Dios lo hará. El resultado no es dudoso. Poseéis un corazón animoso y una mano firme y rápida. Acordaos tan solo de que no debemos tirarnos nunca a fondo, porque el duelo se ha hecho para corregir a los necios, mas no para destruirlos. Solo los torpes matan a sus adversarios sobre texto de enseñarles a vivir. La elección de armas correspondía en buen derecho al excelente Ayvaz, pero el notario y sus testigos pusieron mala cara al enterarse de que había escogido el sable. «Es el arma predilecta de los militares», dijo el marqués, «o el arma de los burgueses que no quieren batirse. Pero, en fin, vaya si os empeñáis por el sable». Los testigos de Ayvaz Bey mostráronse conformes. Se trajeron dos sables del cuartel del muelle de Orsay y quedaron citados para las 10 de la mañana en la pequeña aldea de Parthenay, situada en el antiguo camino de Sceaux. Eran las 8:30. Todos los parisienses conocen este lindo grupo de 200 casas, cuyos habitantes son más ricos, más limpios y más instruidos que la generalidad de los aldeanos. Cultivan la tierra como jardineros y no como campesinos, y los campos de su término parecen en primavera un pequeño paraíso terrenal. Un prado de fresas floridas se extiende, cual manto argentado, entre un prado de frambuesas y otro de grosellas. Por todas partes se huele el perfume penetrante de la acacia, tan agradable al olfato de los porteros. París adquiere a peso de oro la cosecha de Parthenay, y los bravos campesinos, a quienes veis caminar a paso lento, con una regadera en cada mano, son casi todos pequeños capitalistas. Comen carne dos veces al día, desprecian la gallina del puchero y prefieren el pollo asado. Pagan el sueldo de un instituidor y un médico comunal. Construyen, sin necesidad de levantar empréstitos, un ayuntamiento y una iglesia, y votan a mi espiritual amigo el doctor Véron en las elecciones municipales. Sus muchachas son preciosas, si no me es infiel la memoria. El sabio arqueólogo Cubaudet, archivero de la subprefectura de Sceaux, asegura que Parthenay es una colonia griega y que su nombre se deriva de la palabra partemos, virgen o mujer joven, expresiones sinónimas entre los pueblos cultos. Pero esta digresión nos aleja del bueno de Ayvaz. Llegó el primero al lugar de la cita, todavía encolerizado. ¿Con qué furor paseaba por la plaza de la aldea, esperando al enemigo? Ocultaba bajo sus vestidos dos formidables yagatanes de finísimas hojas de damasco. ¿Qué digo de damasco? Dos hojas japonesas, de esas que cortan una barra de hierro con igual facilidad que si se tratase de un espárrago, con tal de que sean manejadas por un brazo vigoroso. Ahmed Bey y el fiel intérprete seguían a su amigo y le daban los más sabios consejos: atacar con prudencia, descubrirse lo menos posible, comenzar la partida con un salto, en fin, cuantas recomendaciones que se presenta por primera vez en la liza sin haber aprendido a tirar. «Gracias por vuestros consejos», respondía el obstinado, «pero no necesito tantos requisitos para cortarle las narices a un notario». El objetivo de su venganza no tardó en aparecer entre dos cristales de gafas, a la puerta de un carruaje. Pero Monsieur Lambert no descendió, limitándose a saludar. El marqués echó pie a tierra y vino a decir a Ahmed Bey: «Conozco un sitio excelente a 20 minutos de aquí. tened la amabilidad de subir nuevamente al carruaje con vuestros amigos y seguirnos. Tomaron los beligerantes un camino transversal y descendieron a un kilómetro del caserío. «Señores», dijo el marqués, «podemos ir a pie hasta aquel bosquecillo que allí veis. Los cocheros pueden esperarnos aquí. Nos hemos olvidado de traer con nosotros un médico. Pero el lacayo, que he dejado en Parthenay, tiene encargo de traernos el de la localidad». El cochero del turco era uno de esos melodeadores parisienses que circulan después de medianoche bajo un número de contrabando. Ayvaz lo había tomado a la puerta de la señorita Tompain y no lo había vuelto a dejar. El muy truán sonrió maliciosamente cuando vio que le mandaban detenerse en medio campo y que llevaban sables debajo de las mantas. «Buena suerte, caballero», le dijo al valiente Ayvaz. «Nada tenéis que temer, porque yo doy la suerte a mis clientes. Aún no hace un año llevé en mi coche a uno que había muerto a su adversario. Por cierto, que me dio 25 francos de propina, como os lo estoy refiriendo». «Yo te daré 50», respondióle Ayvaz, «si quiere Dios que realice la venganza que medito». Monsieur Lambert tiraba perfectamente, pero era demasiado conocido en las salas de esgrima de París para haber tenido jamás ninguna ocasión de batirse. Por eso, en el verdadero terreno del honor, era tan nuevo como Ayvaz. Se comprende, por lo tanto, que aunque hubiese vencido en diferentes asaltos a los maestros y prebostes de varios regimientos de caballería, experimentase una sorda trepidación que no era miedo, pero que producía efectos análogos a este. La conversación durante el camino había sido animada. Había hecho gala ante sus amigos de una alegría sincera, aunque un poco febril. Había encendido 3 o 4 cigarros y arrojádolos al poco de empezados. Cuando todos descendieron del coche, marchó él con paso firme, demasiado firme tal vez. En el fondo de su alma sentía cierta aprensión completamente viril, completamente francesa. Desconfiaba de su sistema nervioso y temía no parecer todo lo valiente que era. Fin de la parte segunda del capítulo segundo. La nariz de un notario, de Edmond Wapau.